Cuando pienso en ti, todo es diferente. Cuando pienso en ti, el día resplandece. Cuando pienso en ti, todo es diferente. Cuando pienso en ti, el día resplandece. Cuando pienso en ti, doy todo por la nada. Cuando pienso en ti, siento paz en mi alma. Ay, amor, vieras cómo te extraño. Extraño tus manos, extraño tu voz, extraño tu pelo, extraño tu cara, extraño las noches que pasamos los dos. Extraño tu voz, extraño tu pelo, extraño tu cara, extraño las noches que pasamos los dos.